La Biblia lo llama el anticristo. ¿Pero quién es en realidad? ¿Dónde se levantará? ¿Estará hoy en el mundo? ¿Cómo podemos escapar de su impresionante poder? Las respuestas a estas preguntas serán contestadas por el pastor Esteban Bor en su presentación del tema titulado El cuerno pequeño y el hombre de pecado. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra, que es una guía segura en este mundo de rebelión y de pecado. Esta noche, al estudiar el tema sobre el anticristo, pedimos que tu Santo Espíritu venga a nosotros y abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar y aceptar tu voz. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles esta noche a abrir sus Biblias junto conmigo a Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Apocalipsis 14 y el versículo 9 hasta el versículo 11. Este es el último mensaje que Dios da al mundo antes de la venida de Jesús. Y dice aquí en el versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Esta es una de las advertencias más serias y solemnes de toda la Biblia. En realidad, el pasaje nos dice que cualquier persona que adore a la bestia, o que adore a la imagen de la bestia, o que reciba la marca de la bestia, sufrirá el castigo de la destrucción de Dios. Entonces nos incumbe saber quién es la bestia, y quién es la imagen de la bestia, y qué es la marca de la bestia. Porque si no sabemos quién es la bestia, ¿cómo vamos a evitar adorarla? Si no sabemos quién es la imagen de la bestia, ¿cómo vamos a hacer para no adorar a la imagen? Si no sabemos qué es la marca de la bestia, ¿cómo vamos a saber en qué manera resistir la marca de la bestia? Entonces es muy importante que nosotros comprendamos ¿quién es la bestia? ¿Quién es la imagen? ¿Y qué es su marca? Ahora, esta noche vamos a presentar la primera mitad de este tema. La segunda mitad la vamos a presentar el miércoles en la noche, porque es un tema bastante extenso. Quiero decirles en qué forma vamos a seguir este estudio. Hoy vamos nada más a examinar la evidencia que nos da la Biblia en cuanto al anticristo, o en cuanto a la bestia, o la que la Biblia llama el cuerno pequeño. Solo vamos a estudiar las características que da la Biblia de este poder. Y luego entonces, el miércoles en la noche, vamos a mostrar en la historia quién cabe con las características que vamos a estudiar esta noche. Déjeme darle un ejemplo para que entiendan lo que vamos a hacer. Cuando se comete un crimen, lo que hacen en primer lugar las autoridades es reunir ¿qué cosa? Evidencia. Ellos van al lugar del crimen y buscan a ver si hay sangre, buscan a ver si hay huellas de zapatos, buscan a ver si hay huellas digitales, buscan a ver si la persona dejó algo atrás, buscan para ver si hubo testigos que presenciaron lo que sucedió. Es decir, lo primero que hacen es reunir toda la evidencia. Y después que reúnen la evidencia, entonces lo que hacen es buscar a la persona o a las personas a quienes les cabe perfectamente la evidencia. Es decir, lo primero que hay que hacer es reunir la evidencia y luego buscar a la persona que cabe con la evidencia. Y eso es lo que vamos a hacer con este tema. Lo primero que vamos a hacer es analizar la evidencia. No les voy a decir, es más, esta noche yo no les voy a decir quién es el anticristo, no les voy a decir quién es la bestia ni el cuerno pequeño, pero cuando termine ya ustedes van a saber quién es. El miércoles sí les voy a decir quién es y qué es este sistema. En realidad no vamos a necesitar decirles el miércoles qué sistema es, porque por las características esta noche ya vamos a saber a dónde buscar. Ahora, lamentablemente, en los últimos en las últimas décadas, cada vez que se aparece un personaje carismático o una persona que es bien malvada, la gente inmediatamente dice, ese debe ser el anticristo. Y enseguida los autores cristianos escriben un libro para comprobar que ese es el anticristo. Por ejemplo, en la década de los 1920, creían que Benito Mussolini era el anticristo, y muchos cristianos escribieron libros comprobando que Mussolini era el anticristo, pero Mussolini está muerto y no fue ningún anticristo. Más adelante, cuando se levantó Hitler, Adolf Hitler, aparecieron más libros diciendo, Hitler, ese es el anticristo, pero Hitler está muerto y no fue ningún anticristo. Más recientemente, algunos pensaban que tal vez Henry Kissinger era el anticristo. Por ahí corrió mucho esa ola. Después de Kissinger dijeron algunos, bueno, tal vez era el Ayatolá Khomeini. Muchos libros se escribieron por cristianos diciendo que posiblemente el Ayatolá Khomeini era el anticristo, pero el Ayatolá está descansando en el sepulcro y no fue el anticristo. Aún más recientemente, algunos candidatizaron a Saddam Hussein. Y se escribieron libros diciendo que Saddam Hussein está reconstruyendo a Babilonia y que ese puede ser el anticristo. Hermanos y hermanas, visitas, tiene que haber una mejor manera de saber quién es el anticristo que adivinar cada vez que se aparece una persona carismática y malvada en el panorama histórico. La Biblia tiene que darnos las características. Y por las características debemos saber quién es, ¿a dónde se levantó y qué rasgos característicos tiene? Ahora, yo necesito repasar esta noche con ustedes lo que estudiamos anoche, porque forma el fundamento para lo que vamos a analizar esta noche. Lamentablemente, en la hoja que ustedes recibieron, esa hoja está en inglés. Es culpa mía, yo demoré en decirle a mi secretaria, que resulta ser mi esposa, que necesitábamos esta hoja en español. Y le dije demasiado tarde y no pudo salir en español, pero el miércoles vamos a tener esta hoja en español. Yo espero que ustedes puedan seguir más o menos el material que está en esa hoja. Ahora, ustedes recuerdan que anoche estudiamos la gran profecía de Daniel 2. Y voy a repasarla. ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten la mano los que estuvieron anoche. Bueno, hay muchas personas que estuvieron, otras que no estuvieron. Las que no estuvieron van a estar un poquito en desventaja. Pero les voy a decir lo que estudiamos. Vimos una grande imagen, y ahí en ese material ustedes ven una columna de que dice Daniel 2. Ustedes recuerdan que la estatua tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, y luego vino una gran piedra que pegó en los pies y desmenuzó todos los metales, desmenuzó los pies, eso desapareció y se estableció el reino eterno. Anoche estudiamos que eso está describiendo la historia desde los días de Nabucodonosor, quien es el rey del Imperio de Oro de Babilonia, y la segunda venida del Señor Jesucristo. Es decir, que esa profecía de Daniel 2, la estatua, describe el curso de la historia desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ustedes noten que primero gobierna la cabeza de oro, Babilonia. Luego vienen los medopersas, que es el pecho y los brazos de plata, conquistan a Babilonia. Luego después viene Grecia y conquistan a los medos y los persas. Luego viene Roma y conquista al imperio de Grecia. Luego Roma se divide en ¿cuántos reinos? En 10 reinos. Y luego esos 10 reinos que tienen hierro, o sea, Roma continúa en esos 10 reinos divididos, luego se le une a ese reino el barro. Es decir, que ahora se mezcla el poder político de Roma con el poder, ¿qué? Religioso, como estudiamos anoche. Ahora, en Daniel 7 tenemos nosotros la misma secuencia de reinos, pero en vez de usar metales, usa bestias. Ahora, aquí no tenemos tiempo para leer todos los versículos de Daniel 7. Ustedes tienen en el cuadro allí la secuencia de poderes de Daniel 7, pero yo quiero que ustedes me escuchen ahora la secuencia de bestias y luego entonces van a ir a su casa y van a examinar, van a leer Daniel 7 de principio a fin y van a encontrar que la secuencia de bestias que yo les voy a mencionar esta noche es la misma secuencia que presenta Daniel 7. En Daniel 7, en vez de una cabeza de oro, tenemos un león. El oro es el rey de los metales. El león es el rey de la selva. El león es amarillo y el sol también. El oro también. Luego después tenemos, en vez de pecho y brazo de plata, tenemos un oso. En lugar del vientre de bronce, tenemos un leopardo. En lugar de las piernas de hierro, tenemos un dragón. Se conoce como la bestia terrible, pero es un dragón. En lugar de los 10 dedos de los pies, el dragón tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y en lugar del barro, que se une con el hierro en los pies, tenemos un cuerno pequeño. ¿Me están viendo la secuencia? Oro, león. Plata, oso. Bronce, leopardo. Hierro, dragón. 10 dedos, 10 cuernos. Barro, cuerno pequeño. ¿Vamos bien? Ahora, ustedes recuerdan que Babilonia gobernó desde el año 605 hasta el año 539. En el 539 empezó a gobernar Medopersia hasta el año 331. Pero Medopersia cayó en el año 331 y empezó a gobernar Grecia, que gobernó hasta el año 168 a.C. Pero luego el Imperio Romano conquistó a Grecia y Roma gobernó desde el 168 a.C. hasta el 476 d.C. Y en el 476 d.C. fue que Roma quedó dividida en 10 reinos. Hay un famoso historiador que se llama Eduardo Gibbon, que escribió una serie de tomos que se llaman The Decline and Fall of the Roman Empire, el declive y la caída del Imperio Romano. Y él es la autoridad reconocida en la historia del Imperio Romano, es el catedrático en eso. Y él dice que los 10 reinos se establecieron en el año 476, se terminaron de establecer los 10 reinos. Eso es un detalle muy importante. Y luego después de los 10 reinos vamos a encontrar que se levanta el cuerno pequeño. Ahora vamos a Apocalipsis 13 y vamos a notar que en Apocalipsis 13 se presentan los mismos poderes. Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice, y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y ahora noten el versículo 2, aquí está el versículo clave. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Ahora, ¿dónde hemos visto antes estas bestias que se mencionan aquí en Apocalipsis 13:2? En Daniel 7. Pero yo quiero que ustedes noten algo muy interesante. En Daniel 7, el orden de las bestias es león, oso, leopardo, dragón. Mientras que en Apocalipsis 13 es dragón, leopardo, oso, león. Nótenlo otra vez. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder. Ahora, ¿por qué razón cuando Daniel ve las bestias habla de león, oso, leopardo y dragón, mientras que cuando Juan escribe, él ve dragón, leopardo, oso, león? Es muy sencillo, está funcionando lo que hablamos anoche, el historicismo. Cuando Daniel escribe, ¿cuál es el poder que está gobernando? El león. Y por lo tanto Daniel mira hacia adelante, dice, bueno, después del león viene el oso, después del oso el leopardo, después del leopardo viene el dragón, luego los 10 cuernos y entonces viene el cuerno pequeño. Pero lo que hace Juan, él está escribiendo en el tiempo del dragón, del Imperio Romano. Y por lo tanto él dice, el dragón, y vamos a ver en un momento, el dragón le da su poder a la bestia, pero antes del dragón estaba el leopardo, el oso y el león. Es decir, Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está mirando hacia atrás. ¿Me están siguiendo? Ahora, en Apocalipsis 13, notemos que este dragón tiene ¿cuántos cuernos? Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 3, para que ustedes vean el dragón cuántos cuernos tiene. Dice en el versículo 3, y fue vista otra señal en el cielo, he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Cuántos cuernos tiene ese dragón? Tiene 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón de Daniel 7? 10 cuernos. Ahora, quiero que noten que en Apocalipsis, el capítulo 13, tenemos un dragón que tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Pero antes de ese dragón estaba el leopardo, oso y el león. Y luego ese dragón que tiene 10 cuernos le da su poder ¿a quién? A la bestia. ¿Me están siguiendo o no? Pero en el Antiguo Testamento, después del león, oso, leopardo, el dragón con 10 cuernos, ¿qué le sale entre los 10 cuernos a ese dragón? Un cuerno pequeño. Entonces, el cuerno pequeño de Daniel 7 es lo mismo que ¿qué en Apocalipsis 13? ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que la bestia. El cuerno pequeño en Daniel 7 es lo mismo que la bestia en Apocalipsis 13. Voy a repasar este punto para que lo entiendan. Daniel 2, tenemos oro, plata, bronce, hierro, hierro y barro, las 10 divisiones, y luego se le une el barro. En Daniel 7 tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos y cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 tenemos león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos y bestia. ¿Estás siguiendo ahora? Ahora, ¿qué fechas tenemos? Para esos 3 capítulos tenemos la fecha Babilonia 605 al 539. Medopersia 539 al 331. Grecia del 331 al 168 antes de Cristo. El dragón o Roma gobierna desde el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Los 10 reinos están establecidos en el 476. Y luego entonces se levanta ¿quién después de eso? El cuerno pequeño o la bestia. Ahora vamos a notar las características de este poder. Vamos a notar, yo tengo 18 características aquí, y obviamente va a ser muy difícil cubrirlas todas, pero vamos a cubrir hasta donde nos alcance el tiempo. La primera característica que quiero que notemos es Daniel 7 y el versículo 2. ¿De dónde se levantan estas bestias? Dice en Daniel 7:2, habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la ¿qué? En la gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Subían del mar. ¿De dónde se levantan estas bestias? Del mar. ¿De dónde se levanta la bestia de Apocalipsis 13? También del mar. Ahora, en la Biblia, ¿qué representa el mar? En Apocalipsis 17:15 dice, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, que debemos buscar esta bestia que tiene el cuerno pequeño, se levanta en un lugar a donde hay mucha gente, muchas aguas. porque esas bestias salen de las aguas. Ahora ustedes dicen, bueno, pero eso puede ser casi cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a ir especificando a medida que vamos avanzando. La primera característica que queremos notar es que este dragón, que luego le sale el cuerno pequeño, se levanta a donde hay muchedumbres de gente. Ahora vamos a notar nuestra segunda característica. Vamos a Daniel 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8. Dice, estando yo contemplando los cuernos, es decir, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía, ¿qué cosa? Entre ellos. Ahora, es una característica muy importante. Dice que el cuerno pequeño subía entre ellos. Ahora, escuchen bien. ¿El cuerno pequeño sale de la cabeza del dragón? Vamos un paso más atrás. ¿Los 10 cuernos salen de la cabeza del dragón? Sí. Primero gobierna el dragón, luego le salen 10 cuernos, y luego sale uno, ¿qué? El pequeño. Ahora, aquí viene el punto. ¿Sale el cuerno pequeño de la cabeza del dragón? Sí. ¿Y qué representa el dragón? ¿Qué poder representa el dragón? ¿Qué imperio representa el dragón? Roma. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Recuerden que ya hemos estudiado Daniel, Apocalipsis 12, 1 al 5, donde la mujer estaba con una simiente en el vientre. Y cuando iba a tener esa simiente, que es Cristo, se apareció el dragón para comerse al niño cuando hubiera nacido. Pregunto, ¿qué imperio estaba gobernando cuando el dragón trató de matar a Jesús? ¡Roma! Entonces, ese cuerno pequeño se levanta de la cabeza del dragón, que es Roma, ¿verdad? Eso significa que el cuerno debe ser, ¿qué? Romano. ¿Sí me están entendiendo o no? Que los veo como un poquito perplejos. La cuarta bestia, el dragón es Roma, ¿cierto? ¿Y de dónde se levanta el cuerno pequeño? De la cabeza del dragón. Entonces, si se levanta de Roma, tiene que ser un poder, ¿qué? Romano, lógicamente. Ahora, notemos la tercera característica, Daniel 7 y el versículo 8. Dice, estando yo contemplando los cuernos, es decir, los cuernos que están en la cabeza del dragón. Dice, he aquí que otro cuerno pequeño subía, ¿de dónde? De la cabeza del dragón, ¿verdad? Entre ellos. ¿Entre cuáles? Entre los 10. Ahora aquí viene la pregunta, geográficamente, ¿dónde están esos 10? Esos 10, ¿dónde están los 10? Pregunto, ¿es en Europa? ¿Dónde estaba el imperio romano, sí o no? ¿Cómo sabemos eso? ¿Recuerdan los pies de la imagen? ¿Tenían los pies hierro? ¿Continuó Roma en los pies? Claro que sí. Aquí tenemos el cuerno pequeño que se levanta de la cabeza del dragón, pero dice que sube entre los 10 cuernos. Roma fue la que se dividió en 10 reinos, es lo que hoy es Europa. Y dice que el cuerno pequeño se levanta entre los 10, lo cual significa que el cuerno pequeño, el anticristo, tiene que levantarse en el África, en Asia, en Australia. ¿En qué continente? En Europa, porque ahí fue que se establecieron los 10 reinos. ¿Me están siguiendo? Tiene que ser un cuerno romano, tiene que levantarse geográficamente a donde estaban los 10 cuernos. ¿Vamos bien? Así que tenemos tres características. Uno, se levanta donde hay mucha gente. Dos, se levanta de la bestia que representa Roma. Tres, se levanta entre los 10 reinos, que es en Europa, a donde estaba el imperio romano. Ahora vamos a nuestra cuarta característica. Vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 24. Daniel 7 y el versículo 24. Y dicho sea de paso, déjenme enfatizar un punto. Escuchen lo que voy a decir. Ese dragón, cuando se levanta, no tiene los 10 cuernos en la cabeza. Cuando se levanta, gobierna, y luego, después de gobernar, le salen los 10. Y después que los 10 existen por un rato, le sale el pequeño. Es decir, Roma tiene 3 etapas. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a leer Daniel 7 y el versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Qué reino es ese? Roma, el dragón, muy bien. El cual será más grande que todos los otros reinos y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Y ahora escuchen el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿De cuál reino? Entonces yo pregunto, ¿Roma existe primero y luego le salen los 10? Si dice que de aquel reino se levantan 10, el reino tiene que existir primero para que le puedan salir 10. Pero noten que luego dice, y tras ellos se levantará otro. ¿Cuántas etapas tiene Roma? Tiene 3. La del Imperio Romano, cuando se divide en 10 reinos, y entonces cuando gobierna, ¿qué? El cuerno pequeño. Así que noten, entonces, la cuarta característica. Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, ¿se levantará qué? El pequeño. Entonces, mi pregunta es, si los 10 cuernos están completos en el año 476, como dicen los historiadores, y el cuerno pequeño se levanta después que los 10 están completos, ¿después de qué fecha tiene que levantarse el cuerno pequeño? ¿Después de qué fecha tiene que levantarse? Si los 10 reinos están completos en el 476 después de Cristo, entonces, ¿cuándo tiene que levantarse el cuerno pequeño? Después del año 476. ¿Están siguiendo o no? Ahora vamos a nuestra quinta característica, Daniel 7 y el versículo 25. Dice allí, y hablará palabras contra el Altísimo. En un momento vamos a regresar a algunas de esas frases. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a gobernar este cuerno pequeño? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y cuánto tiempo es eso? Ahí tenemos un problema, porque nosotros no hablamos así hoy en día. ¿Saben por qué la Biblia habla así? Porque está hablando en lenguaje profético, lenguaje simbólico. Todo en Daniel 7 es simbólico, ¿sí o no? Los cuernos representan algo, el cuerno pequeño representa algo, el león representa algo, el oso representa algo, el leopardo representa algo, el dragón representa algo. Es decir, todos son símbolos. El periodo de tiempo también debe ser simbólico. Y en la Biblia, un día equivale a un año. Ahora, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Tiempo es un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que la palabra tiempo significa años? ¿Ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor, según Daniel 4, Dios lo mandó a comer hierba con los animales, Dios le dijo, 7 tiempos pasarán sobre ti. Y lo que pasaron fueron 7 años. Así que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Pero en la Biblia, cada año tiene 360 días. El año profético de la Biblia tiene 360 días. Ahora, si ustedes entonces toman 3 años y medio y lo multiplican por 360 días, cada uno de esos 3 años y medio, ¿cuánto tiempo les da? Les da 1000, y ustedes pueden hacer la operación, les da 1260 días. Pero ahora escuchen bien. Si el año bíblico tiene 360 días, entonces el mes bíblico tiene que tener ¿cuántos días? 30. Tiene que tener 30. ¿Cómo sabemos eso? Lo único que tienen que hacer es multiplicar 12 por 30, ¿y cuánto les da? 360. Ahora, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 5, hablando de la bestia, dice que la bestia gobierna 42 meses. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño gobierna tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en Apocalipsis 12, vamos allí un momentico, Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan, ¿cuánto? 1260 días. Pero en la Biblia un día representa un año. Así que son 1260 años. Repasemos la operación. Tiempo, tiempos. La mitad de un tiempo son 3 años y medio. 3 años y medio multiplicado por 360 días por año da 1260. En Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses como el periodo de que gobierna este poder. 42 meses por 30 días cada mes da ¿cuánto? 1260 días. Y luego acabamos de leer en Apocalipsis 12:6, donde habla de que la iglesia huye por 1260 días. Es decir, ese poder va a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años. Ahora fíjense, se va a levantar después del año 476 y va a gobernar en Europa, siendo un poder romano, por 1260 años en Europa. Es un detalle muy importante. Ahora notemos otra característica, la característica número 6. Daniel 7, nuevamente, y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8. Dice, estando yo contemplando los cuernos, es decir, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados, ¿qué cosa? 3 cuernos de los primeros. Es decir, de los 10 cuernos, cuando se levanta el cuerno pequeño, ¿qué hace? Arranca, ¿cuántos? 3 de los 10. Es decir, ese poder, que es un poder europeo, es un poder romano, que gobierna 1260 años, que se levanta después del año 476, cuando se levanta tiene que arrancar 3 de esos 10 reinos. Y lo que pasa es que hoy en día no debe haber una nación en Europa que equivalga a esos 3 cuernos. Es decir, esos 3 cuernos tienen que haber desaparecido de la historia, porque el cuerno pequeño los arrancó. Ahora vamos a nuestra siguiente característica, la característica número 7. Note lo que dice otra vez Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué significa eso? Hablará palabras contra el Altísimo. Bueno, vamos a Apocalipsis 13:5, porque ahí nos dice qué hace la bestia, y la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Y blasfemias. ¿Qué habla el cuerno pequeño? ¿Qué son las grandes palabras que habla? Blasfemias. Ahora, inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es blasfemia? Hoy en día, lamentablemente, la gente cree que deben definir las palabras bíblicas por el diccionario. Y cuando oyen la palabra blasfemia, dice, ah, esa es una persona que desafía a Dios y que rechaza a Dios, un ateo tal vez. Eso es blasfemia. Pero ¿saben ustedes cómo define la Biblia blasfemia? Nada más les voy a mencionar los versículos, no tenemos tiempo de leerlos, pero yo espero que ustedes los busquen. Esta noche van a recibir una copia de todo lo que estoy presentando. Pero lo interesante es que en Marcos 2 tenemos la historia del Señor Jesucristo que sana a un paralítico, que le traen porque quieren que sane al paralítico. Y Jesús le dice a ese paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe lo que dijeron los dirigentes religiosos? Los judíos dijeron: este hombre habla ¿qué? Blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente quién? Dios. Ahora, ¿tenía Jesús derecho de perdonar pecados? Sí, porque Jesús era Dios y es Dios. Pero ellos no creían que era Dios. Es decir, blasfemia es cuando un ser humano dice que tiene poder para perdonar pecados. No solo eso, sino que Juan, el capítulo 10, el Señor Jesucristo dice: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y dice que cuando Jesús declaró eso, recogieron piedras los judíos para tirárselas. Y Jesús le dice: ¿por qué me van a apedrear? Y ellos dicen: no es por buena obra que te vamos a apedrear, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te proclamas Dios. Es decir, esta bestia que habla blasfemia va a ser un sistema o un poder que dice que Dios está en la tierra, en su sistema y que dice que este sistema humano tiene poder para perdonar ¿qué? Para perdonar los pecados. Y va a estar en Europa, y va a ser romano, y se va a levantar después del 476, y va a gobernar 1260 años. ¿Están entendiendo? Están empezando a captar un cuadro interesante que presenta la Biblia. Ahora vamos a notar otra característica, Daniel 7 y el versículo 21. Daniel 7, 21 dice: y yo veía, y veía yo que este cuerno hacía ¿qué? Guerra contra los santos y los ¿qué? Es decir, ese cuerno iba a ser un cuerno perseguidor de los hijos de Dios. Iba a destruir a los hijos de Dios. ¿Recuerdan que mencionamos Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer tuvo que huir a dónde? Al desierto. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? La iglesia. Es decir, la iglesia tuvo que huir a dónde. Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Porque ese poder quería hacer ¿qué cosa? Quería destruirla. Entonces yo quiero preguntarles, hermanos y hermanas, ¿la iglesia que existió durante estos 1260 años era la iglesia popular o era la iglesia perseguida? Era la iglesia perseguida. Note lo que dice Daniel 7:25 sobre esta misma característica. Dice en Daniel 7 y el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo que quebrantará. Es decir, va a perseguir al pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis 13, para que vean que la bestia es lo mismo, hace la misma cosa. Apocalipsis el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 7. Dice, hablando de la bestia, y le fue dado hacer guerra contra los ¿qué? Contra los santos y vencerlos. ¿Es lo mismo que hizo el cuerno pequeño? Entonces, ¿el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder? Entonces, debemos buscar un poder europeo, un poder romano, que profesa tener a Dios en la tierra, que profesa tener poder para perdonar pecados, que gobernó por 1260 años, y que fue un poder que destruyó a los que no estaban de acuerdo con ella, o con él. Ahora vamos a notar nuestra siguiente característica, Daniel 7:25, otra vez, Daniel 7 y el versículo 25, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora escuchen, y pensará en mudar los tiempos y ¿qué? Y la ley. ¿Sabe lo que significa mudar? Cambiar. Este es un poder que tiene la audacia de pensar que tiene derecho de cambiar la ley de Dios. ¿Quién es el único que puede cambiar la ley de Dios? Entonces, si este poder dice que cambió la ley de Dios, es un poder que profesa ser ¿qué? Que profesa ser Dios. Otra razón por la cual es un poder blasfemo. Porque blasfemia es pretender ser Dios. Y él dice que puede cambiar la ley de Dios. Tenemos que buscar un poder en el mundo que profesa haber cambiado la santa ley de Dios. Y no les voy a decir cuál poder es ese, porque nada más estamos buscando la evidencia. Estamos en el lugar del crimen. Y estamos recogiendo la evidencia, y la estamos reuniendo toda. Y cuando la hayamos reunido, entonces vamos a buscar en la historia a quién se refiere. Es como la historia de Cenicienta. ¿Saben la historia de la Cenicienta? El príncipe consiguió el zapato. Entonces la tarea era buscar a quién le cabía el zapato. Esta noche lo único que estamos haciendo es mirando el zapato para ver qué ancho es, qué largo es. Entonces después vamos a buscar el pie a quien le cabía el zapato. ¿Cuántos aquí sospechan qué poder es este ya? Levanten la mano los que sospechan qué poder es este. Ah, bien, la mayoría. Yo no les he dicho nada. ¿La Biblia es clara? Sigamos. Característica número 10. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Hay un personaje que se llama el hombre de pecado. El hombre de pecado es el mismo cuerno pequeño, es la misma bestia. El hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2 se conoce como el anticristo. Ahora, note lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, y vamos a leer empezando en el versículo 3. Dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá, sin que venga antes la apostasía. ¿Saben ustedes qué significa la palabra apostasía? Es una palabra griega, la palabra griega apostenai. ¿Saben cómo se usa en el griego clásico? Habla de un barco que está en el puerto, pero que no está anclado, y que se está yendo del puerto. Esa es apostasía. Es decir, es gente que pertenece a la iglesia, pero que no están anclados en la verdad, y por lo tanto, ¿qué pasa? Se están extraviando del puerto. Ahora dice: sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora paremos allí un momentico. El hijo de perdición, ¿cuál es el único otro personaje en la Biblia que se le llama el hijo de perdición? No es Satanás, es Judas. Vamos a Juan 17:12. Aunque Satanás es un, ciertamente Satanás es el gran hijo de perdición, la Biblia no le da el nombre específicamente. Solo una otra persona en toda la Biblia tiene el nombre hijo de perdición, y el hombre de pecado, que es lo mismo que la bestia, lo mismo que el cuerno pequeño, su nombre es hijo de perdición. Ahora notemos lo que dice Juan 17 y el versículo 12. Juan 17 y el versículo 12. Jesús está hablando de Judas Iscariote y dice lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué nombre tenía Judas? El hijo de perdición. ¿Qué nombre tiene el cuerno pequeño, la bestia, este sistema? El hijo de perdición. Ahora, yo pregunto una cosa: ¿qué clase de personaje era Judas? Ese era un ateo, ¿verdad? Ese desafiaba abiertamente a Jesús. ¿Era uno de los doce? ¿Era uno de adentro, del círculo de adentro? Pero era un traidor. No era un enemigo de afuera, sino que era un enemigo de adentro, del círculo de cristianos. Por eso dicen primero de Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque muchos hoy en día creen que el anticristo va a ser un personaje blasfemo, ateo, malvado, que no tiene nada que ver con la iglesia, que va a atacar y matar a la gente de la iglesia. Eso no es el cuadro que presenta la Biblia. La Biblia dice que el anticristo se va a levantar en la iglesia. El anticristo va a ser un poder que se levanta de adentro de la iglesia. Va a ser como Judas. Y dicho sea de paso, Judas entregó al Señor Jesucristo con un beso. Este poder va a estar cerca de Jesús, va a reclamar ser uno del círculo de Jesús, pero va a traicionar la causa de Jesús. ¡Qué tremendo! Ahora notemos otra característica aquí en Segunda de Tesalonicenses 2, es decir, este poder va a ser un Judas, no se va a levantar de afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia cristiana. Note lo que dice Segunda de Tesalonicenses otra vez, y vamos a leer el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá, sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿A dónde se va a sentar este anticristo? En el templo de Dios. ¿Y saben lo que muchos dicen? Bueno, entonces el templo de Jerusalén tiene que reconstruirlo para que se pueda sentar en el templo. Eso es su interpretación. Dice: ¿cómo se puede sentar en el templo de Dios si no se reconstruye el templo de Dios allá en Jerusalén? ¿Saben cuál es el problema con esa interpretación? El problema es que cuando Cristo, y esto lo hemos hablado antes, cuando Cristo salió del templo judío, en Mateo el capítulo 23, Él dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y después Jesús habló de la destrucción del templo por los judíos haberlo rechazado a Él. Y nunca más en el resto del Nuevo Testamento se le llama el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Siempre se le dice el templo o la sinagoga de los judíos. Pero hay otro punto importante, y es que debemos dejar que Pablo mismo nos explique qué es el templo de Dios. ¿Creen ustedes que esa es buena estrategia? ¿O mejor dejamos que los autores modernos nos digan qué es el templo de Dios? Porque los autores modernos, ellos escriben y dicen, oh, el templo de Dios es el templo allá en Jerusalén. Pero tenemos que dejar que Pablo explique qué es el templo de Dios, porque según el Tesalonicense fue escrito por Pablo. Entonces, ¿qué es el templo de Dios según el apóstol San Pablo? Noten lo que dice en el libro de Efesios, el capítulo 2. Efesios el capítulo 2 y el versículo 19. ¿Ve? La gente está confundida porque no dejan que la Biblia se explique sola. Le están imponiendo a la Biblia explicaciones que la Biblia no tiene. Noten lo que dice Efesios 2 y el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuáles son los fundamentos? Los apóstoles y los profetas. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. ¿Estas son piedras literales? ¿Son piedras literales ahí? No, las piedras son personas. Ahora, ¿son piedras de qué? ¿Fundamentos de qué? Noten el versículo 21. En el cual, es decir, en Jesús, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es el templo santo del Señor? ¿Allá el templo de Jerusalén? ¿Qué es el templo? Es el templo que está edificado sobre los apóstoles y profetas, Jesús la piedra principal del ángulo, y nosotros edificados cual piedras vivas, como dice en 1 Pedro 2, para formar las paredes de ese templo. ¿Qué es el templo de Dios hoy entonces? Es la iglesia. En 1 Corintios 3:16-17, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que sois templo de Dios, dice allí. Él está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Así que, ¿qué es el templo hoy? El templo es la iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Hablando de sí mismo. Es decir, la iglesia está edificada sobre los apóstoles y los profetas. Cristo es la piedra principal del ángulo. Y nosotros somos las piedras vivas que formamos las paredes de ese templo. No está hablando del templo de Jerusalén, está hablando de la iglesia. ¿A dónde se va a levantar entonces el anticristo? En África. En Europa. Y se va a levantar de adentro de la iglesia, ¿sí o no? Dentro de la iglesia cristiana. Ahora, ese poder, como vimos ayer, también va a ser un poder político-religioso. ¿Recuerdan los pies de la estatua? ¿Hierro y qué? Barro. El hierro es Roma, poder político de Roma, pero el barro, vimos ayer, representa a la iglesia. Es decir, va a ser un poder político, pero también religioso. Va a mezclar la religión y la política. Esos 10 cuernos que están en la cabeza del dragón son cuernos políticos. Pero el cuerno pequeño es un cuerno religioso, porque todo lo que hace es religioso. Habla blasfemias, cree que puede cambiar la ley, pisotea a los santos de Dios. Es decir, todo lo que hace es con referencia a Dios. Es un cuerno religioso, pero que usa el poder político. Entonces debemos buscar un poder en el mundo hoy, que es un poder no solo religioso, sino que es un poder también, ¿qué cosa? Político. Ahora, noten la siguiente característica. Apocalipsis 13. Apocalipsis el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13:3. Algo se dice muy importante en cuanto a esta bestia. Dice, y vi una de sus cabezas como qué, como herida de muerte. ¿Qué iba a pasar con la bestia, con el cuerno pequeño? ¿Iba a recibir una qué? ¿Cuándo iba a recibir la herida mortal? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuánto tiempo gobernó este cuerno? Según hemos estudiado. ¿Cuánto tiempo? ¿Ustedes creen que podía recibir la herida mortal antes de que terminaran los 1260 años? ¿Cómo podía recibir la herida antes de terminar de gobernar 1260 años? Entonces no hubiera gobernado 1260 años. Tiene que estar viva y funcionando 1260 años, y cuando terminen los 1260 años, debe recibir ¿una qué? Una herida de muerte. Es decir, ese poder que se levanta después del año 476, que gobierna en Europa por 1260 años, al final de los 1260 años, debe recibir ¿una qué? Una herida mortal. Se le debe quitar su poder. Pero ahora viene la pregunta, ¿significa eso entonces que este poder después de eso desapareció y más nada? Note lo que dice otra vez el versículo 3, dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue ¿qué? Curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora fíjense qué interesante, esa bestia, ese cuerno pequeño, este hombre, cuando terminara de gobernar los 1260 años, le iban a dar una herida mortal, se le iba a quitar su poder. Pero luego, se le iba ¿a qué? A sanar la herida, y todo el mundo se iba a maravillar en pos de la bestia. Y dice la Biblia que ahora es que iba a imponer la marca de la bestia, iba a mandar a matar a todos los que no adoran la bestia ni reciben la marca de la bestia. Entonces yo pregunto, ¿ese poder debe existir en el mundo hoy? ¿Debe ser que su herida se le está sanando o se le ha sanado? Claro que sí. Porque si recibió su herida mortal después de los 1260 años y esa herida va a ser sanada, ¿va a jugar ese papel, ese poder un papel muy importante en los últimos días de la historia? Claro que sí. Ahora, notemos otra característica. Tenemos que avanzar más rapidito aquí. Quiero que noten Apocalipsis 13 y el versículo 18. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 18, y creo que esta será nuestra última característica. Dice allí lo siguiente: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ah, ¿la bestia tiene un qué? Un número, porque es el número de hombre, y el número de ella 666. Es decir, este poder, esta bestia tiene un número. Ahora aquí viene la pregunta. Tiene un número, pero ¿cómo le saca usted un número a un poder? Vamos al versículo 17, donde está la clave. Dice en el versículo 17, aquí de Apocalipsis 13, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Cómo se le saca el número a la bestia? Usando su ¿qué? Su nombre. Es decir, su nombre tiene un número. Ah, pero ustedes dicen, ¿cómo yo le saco un número a un nombre? Déjenme explicarles cómo. En los tiempos bíblicos, la gente no escribía con números arábigos como nosotros hoy en día. Es decir, la mayoría de ellos no tenían un sistema de números independiente de las letras. Cuando querían escribir números, escribían las letras. Es decir, la alfa, por ejemplo, en griego, vale 1, la beta 2, la gamma 3, la delta 4, la epsilon 5. Es decir, el alfabeto griego, cada letra, cuando querían escribir un número, escribían la letra en lugar del número. Ahora, si usted quiere saber cuál es el número del nombre de esta bestia, usted tiene que saber cuál es el nombre que él usa. Y entonces lo que tiene que hacer es darle el equivalente en números de cada letra. ¿Cuánto vale cada letra? Y entonces, al sumar el valor de cada una de las letras de su nombre, el total tiene que ser 666. Y eso lo vamos a hacer. Es decir, tiene un nombre blasfemo, según el versículo 1 del capítulo 13, cuyo valor es 666. Bueno, voy a mencionarle nada más dos o tres características rápidamente para terminar. En Apocalipsis 17 y el versículo 1 al 5 habla de una mujer ramera. Una mujer en las profecías representa una iglesia, ¿verdad? Y una mujer ramera representaría ¿qué clase de iglesia? Una iglesia falsa. ¿Y saben cómo se le llama a esta mujer ramera? Se le llama la madre. La madre. Es una iglesia madre. En otras palabras, según Apocalipsis 17, 1 al 5. Y no le estoy diciendo qué poder es. Ahora, si es madre, debe tener también hijos que se desprendieron de ella. Ahora, en Apocalipsis 17:2 dice que le da vino a las naciones. El miércoles les voy a dar un documento cuando salgan que demuestra que el vino representan falsas doctrinas. Es un sistema religioso que enseña falsas doctrinas que no están en la Biblia. Y última característica es que este poder tiene una marca de su poder que se conoce como la marca de la bestia. ¿Tienen ustedes alguna duda en cuanto a quién es este poder? Yo les digo que la Biblia y la historia claramente identifican qué es este poder. No hay más que uno solo que quepa con las características. Que se haya levantado donde hay muchedumbres, que se haya levantado de Roma, que se haya levantado en Europa, que se haya levantado después del año 476, que haya gobernado 1260 años, que haya levantado o desarraigado tres cuernos, que diga que tiene a Dios en la tierra y que tiene el poder de perdonar pecados, que fue un poder perseguidor durante su dominio, que dice haber cambiado la ley, que se levantó dentro del templo o de la iglesia, que es como Judas, que es del círculo mismo de Jesús, que es un poder político religioso, que es un poder que recibió una herida mortal, que es un poder que se le está sanando ahora la herida mortal, que es un poder que tiene un nombre que da 666, que es un poder que se le llama la madre y que es un poder que le da falsas doctrinas a las naciones de la tierra y que tiene una marca que se conoce como la marca de la bestia. Agradecemos al Pastor Bohr por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visita su página en internet www.secretonfield.org. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de Juan, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryisalud.com y www.evangelioeterno.com.